La prensa extranjera publica a porfía la maravillosa realidad de Corea. La televisión satelital Fenghun de Hong Kong, China, la agencia AKP y la Radio Nacional de Camboya, el periódico Vecheran y la revista digital Remchichi de Rusia, el rotativo búlgaro Novo Rabotnichesko Delo y la agencia AP de Estados Unidos se refirieron en detalles a los logros obtenidos por el pueblo coreano en la construcción de la potencia socialista, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional y el desarrollo del cosmos pacífico bajo la acertada guía del estimado máximo dirigente Kim Jong-un. El Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Chile alabó en línea el verdadero aspecto de Corea, donde se aseguran a cabalidad la libertad y los derechos auténticos del ser humano y todo el pueblo lleva una vida feliz disfrutando a sus anchas de la civilización socialista. Rote Pane, periódico alemán, transmitió que Corea, no grande en su territorio, sale siempre victoriosa en la confrontación con Estados Unidos, con una potente fuerza política y militar a que nadie se atreve. Asimismo, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo destacó en un artículo insertado en línea que los militares y civiles de Corea monolíticamente unidos en torno al máximo dirigente Kim Jong-un ganarán victoria tras victoria creando saltos e innovaciones que asombran al orbe.